y desperté. Ya no me equivocaba, hace tiempo sí sabía, te dejaba ir. Bien, buenas tardes. Seguimos con la segunda media hora de la primera hora. Mirá qué complicado para empezar, ¿no? Sí, bueno, no. Estamos no, en Más Vale Tarde, cortamos a cada media hora. Y tenemos una entrevista que estábamos tratando de gestionar hace unos días. Y es muy interesante. Estamos hablando con Soledad Barruti. Soledad, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oscar Rodríguez es mi nombre. Queríamos hablar sobre tu libro, Mal Comidos, cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Sí. Bien, exactamente, el mismo. Sí, tu libro asusta un poquito, te digo. Bueno, no es solo la idea que asuste, sino que alerte, tal vez. Uh-huh. No sé si es que asuste, porque el susto por lo general deja paralizadas a las personas, y mi idea es alertar, claro, para generar un movimiento hacia, claro, algo mejor que lo que estamos viviendo. Claro, perfecto. Es complicado el tema de... de cómo, qué comemos, ¿no? Porque estamos comiendo algunas cosas que no nos damos cuenta. Ajá. Soledad, sí, mi nombre es Silvia Barallobre. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bien, gracias, por suerte. Estuve leyendo algo sobre tu trabajo, sobre tus antecedentes, y vi que sos escritora y que este es tu primer trabajo no de ficción, en realidad, sí, sino que te has embarcado en un trabajo de investigación tan importante y tan serio como este. Quizás una pregunta que me surgió hoy a la tarde fue, ¿por qué se habrá embarcado en esto, Soledad, no? Bueno, creo que la alimentación, la comida, sobre todo cómo se la produce, por qué se la produce de esa manera y qué es lo que llega a nosotros como consumidores, es uno de los grandes temas de esta época, ¿no? Así es. Todo lo que confluye en las peores cosas de nuestra contemporaneidad están en la producción de alimentos. Desde la corrupción, el poder de los estados, la manipulación sobre las personas para volverlas consumidoras como sin que puedan pensar qué es lo que están consumiendo, el absoluto despilfarro de nuestros recursos naturales como si fuesen inextinguibles, la tortura de animales. Todo entra en esta producción de animales, de alimentos que estamos teniendo a nivel mundial, y bueno, y con las particularidades que encontré a nivel nacional. De nuestro, ¿no?, país, claro. Claro, ahora, o sea, me embarqué por eso, por una duda personal, fagocitada por el amor por la cocina y la información alrededor de la comida, uh-huh, que pregonó mi madre, que es médica, en mi casa siempre. Y bueno, como un poco crecí con eso, después fui accediendo a distintos materiales y a distintas publicaciones que están apareciendo afuera desde hace un montón de tiempo. Acá no había nada reunido, no había un trabajo de campo hecho, había mucho trabajo científico, mucho trabajo académico, pero no había ningún trabajo periodístico total. Digo, hay notas periodísticas, hay periodistas que trabajan con seriedad de este tema, pero no había un trabajo así como completo de qué es lo que estamos comiendo, y eso fue lo que traté de hacer. Sabes que yo hoy pensé, a Soledad le debe gustar cocinar, en realidad, se me ocurrió pensar esto. A mí también me gusta y mucho, y disfruto del cocinar, y me parece, por ese lado creo que es una preocupación compartida, porque no nos caben dudas a nadie de qué es lo que está pasando en este, claro, mundo, ¿no? Ahora, toda esta realidad que vos investigaste y que nos contás allí, yo el libro no lo he leído, pero sí he leído extractos que me han llegado de él. Uh-huh. Esto forma parte, es una mancha más de este sistema de organización social en el cual vive casi todo el planeta, que se llama capitalismo. Bueno, sí, por supuesto, claro, las lógicas de desidia y de no respeto por la vida son lógicas propias del capitalismo, ¿no? Obviamente. ¿Y cómo? Lo que pasa es que la comida sería para mí algo así como el último eslabón. Así es, que sí, se toca, se manipula y se destruye en detrimento de lo único que tenemos, que es nuestra salud, nuestra cultura y el territorio. No hay mucho más, y contra todo eso está yendo esta producción intensiva actual. Es que justamente la comida es una necesidad básica, primaria, claro, decididamente primaria, y está siendo manipulada de una manera que realmente te pone la piel de gallinas, ¿no?, leyendo algunas cosas de tu libro, de tu investigación. Creo que por ahí en algún momento vos decís que habría que barajar y dar de nuevo. Sí. Bueno, realmente te pregunto cómo se podría hacer esto, porque a mí me desespera este tema. Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es empezar a plantear, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que hay muchas corporaciones desatadas, llevándose, como cualquiera de las corporaciones, tiene una lógica, que es la ganancia, la mayor ganancia que puedan en el menor plazo que puedan, y venden zapatillas como te pueden vender una hamburguesa, claro, o una mazorca de maíz. Ahora, si nosotros dejamos que las corporaciones se manejen con las lógicas de las corporaciones, sin ponerles ningún freno, ninguna regulación, sin poner controles, sin así desregulado como está todo, van por todo y terminan destruyéndolo todo. Yo creo que en nuestro país tenemos dos problemas. El Estado, el gobierno, es víctima y socio de las corporaciones, ¿no? De algunas es víctima y de otros directamente está asociado a ellas, como por ejemplo Monsanto, como por ejemplo las grandes productoras que subvencionan. O sea, en este país no se subvenciona a la gente que necesita el dinero, como por ejemplo las familias agricultoras, los que tienen pequeñas producciones y necesitan arraigarse al campo para sostener su forma de vida, su trabajo y la cultura que es maravillosa y que es la que alimenta básicamente. Claro, el empresario sojero los pasa por arriba, digamos. Claro, porque en este país se decide poner una ley de promoción al biocombustible, porque en este país se decide subvencionar los criaderos intensivos de pollos, porque en este país descabelladamente se decide subvencionar a los feedlots cuando nosotros somos un país que siempre se destacó por ser agrícola-ganadero, y en ese sistema agrícola-ganadero dar la mejor carne del mundo, cuidar los suelos y ser el granero del mundo también. Bueno, todo eso está desapareciendo en pos de una única elección, que es la elección de la soja, porque es es el cultivo que en este momento más rédito inmediato genera. Todo eso tiene que, me parece que es como la situación a tener en cuenta primero. Y después es, bueno, obviamente eso va a tener modificaciones sobre la mesa diaria, porque la comida se tiene que reacomodar en el espacio que deja libre la soja. Es así de absurdo está planteado todo. En los peores lugares y, bueno, con el poco espacio que le queda. Yo quería ir puntualmente a un ejemplo. Uno piensa en el pescado, por ejemplo. Del pescado es, la verdad que cualquiera puede decir, en cualquier lado lo va a escuchar, es lo más sano que hay. Es terrible todo lo que leí. Pero yo después de lo que leí, pensaría, sobre todo en el sushi. Yo igual no como sushi, te voy a decir, pero Oscar, las jaulas de en el agua donde viven los peces hacinados. A ver, y ¿cómo es? Tenemos dos situaciones. Por un lado, nuestros mares se están vaciando, se empezaron a vaciar a fines de los 80, se siguieron vaciando fuertemente en los 90, y en este momento se ha decidido firmar el certificado de defunción y dejar que se lo lleven todo a distintos países, ¿no? En el litoral pasa otro tanto, en acuerdos políticos de otras cosas, cada uno de los viajes comerciales terminan resultando en barcos pesqueros, frigoríficos pesqueros extranjeros que se llevan nuestros recursos. Entonces, por un lado, nosotros no comemos pescado y nuestro pescado lo estamos rematando hacia otros países con el peligro de que esto sea un recurso que no se vuelva a recuperar. No es un recurso renovable tratado de esta manera. No. Y por otro lado, importamos en masa, en gran cantidad, pescado que viene de Chile, que es este salmón rosado que de repente todos adoramos comer, que no es un pececito que nada salvaje en las rías chilenas, sino que se trata de un pez engordado, criado y desarrollado de la misma manera que se desarrollan los pollos, pero en el fondo del mar, ¿no? Claro. El tema, había leído el tema de las jaulas, para minimizar o maximizar costos y minimizar espacio, juntan un montón de peces en una jaula, todos hacinados. ¿Y cómo hacen para que se queden quietos, que no se golpeen entre ellos? Bueno, es como sucede con los pollos. Cuando vos entras a un galpón de pollos, a un criadero de cerdos también, el hacinamiento obviamente es una de las condiciones menos naturales del mundo. Claro. Tan es así que cuando hay una sobrepoblación de lo que sea en la naturaleza, se lo conoce como plaga. No existe en la naturaleza, se generan plagas cuando se generan esas condiciones raras de desequilibrio. Nosotros producimos con esa lógica del desequilibrio que sostenemos y contenemos con productos químicos diversos. En el caso de los pollos en caso de los animales, eso se hace con antibióticos mantienen la inmunidad que mantienen las enfermedades un poco a raya, con vacunas y con otra serie de cosas. En el caso de los peces, a eso también se le agrega que se le pone tranquilizante, Con eso que tranquilizante se quedan quietitos, digamos. Claro, para, o sea, que no se golpeen. Claro, pero a los cervos también, una de las cosas que más se preocupa la industria por estudiar es el gen del estrés que tienen los peces y los pollos, los cerdos y los pollos. A ver si se lo pueden sacar en el laboratorio, entonces tenemos animales idiotas que ni siquiera se dan cuenta dónde están. Casualmente hoy, Soledad, vamos a hablar en un rato sobre el uso y abuso de los psicofármacos, pero entre los humanos. Sí. Ahora lo que vos nos estás contando es que además hay un uso y abuso entre los animales. Bueno, el 50% de las drogas, de los antibióticos, se usan en producción animal, y eso está generando que las bacterias se superdesarrollen. También lo mismo sucede con los virus. Estos lugares son como criaderos de virus también. Claro. Las últimas dos pestes del mundo salieron de una granja porcina y de una granja aviar, ¿no? La gripe aviar y la gripe claro, porcina. Digamos que toda esta medicalización que reciben estos animales es realmente para que puedan aguantar estas condiciones infraanimales en las cuales los ponen a vivir. Sí, realmente es así. Y por otro lado también, de paso, también la industria recoge otros beneficios, como por ejemplo que sean promotores de crecimiento. Los antibióticos promueven el engorde de los animales. Claro. Entonces, es como un negocio redondo, que es redondo mientras todavía dure, porque es bastante nuevo. Ahora, si vos te pones a pensar que vos agarrás una bacteria y le estás dando todo el tiempo una microdosis de antibiótico crónica, haces esa bacteria que haga por la propia evolución de las especies, esa bacteria muta, se vuelve más resistente y después no hay antibiótico con qué combatirla. Claro, porque los antibióticos son los mismos. Claro. Entonces, cada vez uno encuentra que hay más casos de personas que contraen bacterias que parecen salidas de otro planeta porque no hay con qué darles y se mueren, obviamente. Soledad, ¿cómo estás? Ignacio, mi nombre. ¿Qué tal, Ignacio? Te hago una pregunta. Vos, dentro de este informe, este libro que estamos trayendo acá a la radio, ¿viste algo positivo? Dijiste, bueno, acá en esta área por lo menos se están haciendo las cosas bien. Mira, vi muchos esfuerzos, tanto de particulares como de organizaciones, como de pequeños productores que se nuclean para tratar de mejorar su calidad de vida y tratar de mejorar la producción. Vi maravillas que se hacían. Por ejemplo, hay un caso en Luján, en cerca de la provincia de Buenos Aires, en Carlos Ken, en donde es un matrimonio que tiene un hogar de niños, y en lugar de tener un hogar de niños urbano, en donde están cerrados, viste, a la PlayStation y a mirar televisión, plantaron al lado de los chicos, junto con los chicos, una granja agroecológica en donde los chicos trabajan, colaboran y aprenden. Bueno, entonces podemos decir que no todo está perdido. Bueno, ese tipo de ejemplos, cuando vos ves realmente el resultado en esos chicos, cuando vos ves cómo cambian y pierden como esa mirada velada por la violencia que genera el hacinamiento que hay como única opción en las ciudades para la gente pobre, ves que decís, hay solución. Ahora, la solución tiene que venir impulsada desde el Estado, tiene que estar sostenida desde el Estado, porque si no, no hay forma de continuarla, ¿no? Porque un matrimonio solo con 18 chicos no puede hacer mucho más allá. Lo mismo pasa también con pequeños esfuerzos dentro del Estado de personas, por ejemplo, los chicos que trabajan en agricultura familiar, en el IPAF, que es un... Por ejemplo. En el IPAF Región Pampeana, hacen un montón de trabajo con los agricultores. Ahora, ellos pueden ir contra la tecnificación que pregona el INTA, por otro lado, y no, probablemente claro, no. Claro que no. Vos sabés que me hace acordar a otras generaciones, abuelos, que vienen del campo. En el campo se tenían animales, se tenían plantas, se tenía comida. Se plantaba y se cosechaba la comida. Hoy por hoy en el campo no pasa eso. No, hoy por hoy se planta soja. Claro, ese es un tema. Es un tema que la gente, de hecho, conozco gente del campo, que los jóvenes se vienen para las ciudades de cualquier provincia, y dejan el campo pelado y va muriendo, los animales se mueren, las plantas se mueren, y bueno, esto va también en contra de el alimento sano, el alimento natural, ¿no? Sí, bueno, claro, por supuesto. Es una situación terrible. El campo vacío es una de las peores cosas que se puede ver y es lo que más se ve. Escuelas agrarias abandonadas, personas que ya no tienen tierra y viven en la banquina, personas que viven en barrios sociales que no tienen nada que ver con sus vidas. Eso es lo que más se ve en el interior del país. Claro. Desgraciadamente. Soledad Barruti, te dejamos porque sabemos que tenés cosas que hacer ya. Muchas gracias, por igual. Favor. Gracias por los minutitos. Muy interesante tu libro. Vamos a tratar de conseguirlo. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Nos quedamos en contacto. Hasta luego. Gracias a vos. Chao, gracias. Chau. Estábamos hablando con Soledad Barruti, su libro Mal Comidos. Interesante libro, no había mucho tiempo como para ir más a fondo con el libro. No, pero una investigación sobre el tema muy, muy, creo que muy seria, por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y a nivel internacional, aparte a nivel nacional. Para publicitar en Más Vale Tarde, comunicate a edición4producciones@yahoo.com.ar.